Esa voz poderosa que escuchan con la guitarra de Carlos Santana en una mezcla perfecta es la de Rob Thomas. El álbum se llama Supernatural, de 1999. La canción es Mood en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. 11 de la mañana y 13 minutos. Vamos a recordarles el pico y cédula para hoy. Pico y cédula para hoy. Pares 0, 2, 4, 6 y 8. Reitero, pico y cédula para el área metropolitana 0, 2, 4, 6 y 8. Recuerden que si van a salir es necesario el uso del tapaboca, es obligatorio el uso del tapaboca para que lo tengan presente y se eviten una multa y por supuesto estar contagiados de coronavirus, que es el tema en estos tiempos. 11 de la mañana y 14 minutos, a las 12 del día tendremos un rifirrafe importantísimo con Michael Jackson el día de hoy, que va a tener dos canciones de sus grandes éxitos, Beat It, Billie Jean y la canción Thriller en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Y nuestros oyentes programan sus canciones al aire a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Hey Drix, buenos días. Juan Esteban desde Envigado, haciendo teletrabajo. Como hoy estamos con Michael, no sé si ya la pusieron, pero me encanta Remember the Time. Si la pueden poner en el cassette. Gracias. 106.9, la FM, siempre. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. Do you remember when we fell in love? We were young again in a remember how it all began. It just seemed like giving, so I did it. Do you remember back in the fall? Remember again?

Este mes de junio, Línea Estética te da un 25% de descuento en toda la línea Aerio Care. Compra tu protector solar de preferencia. Domicilio gratis 322-2426. Por redes sociales o en www.lineaestetica.co. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. FM Medellín, el 2020, la gran número uno de los clásicos. Los clásicos por siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es John. Quisiera grabar en el cassette Aeroplane de Red Hot Chili Peppers. Muchas gracias. La número uno de los clásicos, siempre. I like the spike with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Samba, sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Flash a spike with pain. That mother will always spike with pain. Louis, Louis, Louis. Cause I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Tenemos ya a las 11 de la mañana y 39 minutos en el duelo de décadas. Ya estamos preparándonos con toda la parafernalia para lo que vamos a tener ahorita. A las 12 del día en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9 con Michael Jackson, que hoy está cumpliendo un año más de fallecido. Por eso queremos el día de hoy, en este mediodía, enfrentar dos canciones muy grandes de Michael Joseph Jackson, que ya pueden ver a través de nuestro perfil oficial de Instagram, la FM. Ya ir a este duelo a Twitter y a Facebook. Hoy tenemos a Michael Jackson con Billie Jean. Y otro de sus grandes éxitos estará en el duelo de décadas. Thriller de Michael Jackson. Por eso queremos que ustedes hoy se desplacen, reitero, hacia nuestros perfiles en Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín, al igual que a la línea WhatsApp 301-286-5114 para que dejen su voto, ya sea por Thriller de Michael Jackson o esta canción que hace parte de su playlist de grandes éxitos, de ese playlist personal que ustedes tienen en sus casas. Con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo, de verdad, nos encanta muchísimo que estén con la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Vamos a escuchar a Patrick Swayze con She's Like the Wind y ya vendremos con un último oyente al aire en la FM, la número uno de los clásicos. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face. Close to can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. La FM, siempre, siempre. Feel your breath in my face. Find it close to me. Can't look in your eyes. You're out of my league. Just a fool to believe. Just a fool to believe. She's like the wind. La FM, siempre. Just a fool to believe. Otro de los grandes de nuestra programación que se fue hace algunos años, infortunadamente, tras luchar constantemente contra un cáncer de páncreas. Patrick Swayze, la canción She's Like the Wind en la FM 106.9. 11:45 en la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. Ya tenemos la publicación del Rey del Pop a través de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín. Vamos a cerrar con el oyente prometido a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Hey, amigos de la FM, un saludo desde Estados Unidos, soy Juan Escobar. Dixero, quisiera grabar en el cassette la canción Again de Lenny Kravitz. Un abrazo, clase adictos, y siempre, siempre la FM con lo mejor de los clásicos. La FM.